Estamos en comunicación telefónica con Yanina Guiñazú. Buen día, Yanina, ¿cómo estás? Leandro, Buen día, Patricio, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá con los preparativos del encuentro de mañana. Así es por este motivo nos estamos comunicando. Bueno, para que nos informes un poquitito este encuentro deportivo en el Club San Martín en el día de mañana. Sí, la idea surgió con la juventud peronista que se está rearmando acá en La Pampa y teníamos como ganas de hacer algo que sea una movida solidaria, pero a la vez que nos permita encontrarnos y nada, y tener una actividad un poco que nos distraiga un poco de todo este lío, de todo ese contexto. Así que, bueno, surgió hacer un encuentro deportivo de fútbol 6. En este caso es masculino, más adelante vamos a hacer uno femenino y también mixto en otras localidades. Pero bueno, este es el primero y también vamos a estar recibiendo con el ingreso un alimento no perecedero que lo vamos a donar al merendero del barrio Nelson Mandela. Bien, esa es lo del alimento es inscripción o es para ingresar al predio para nada, para observar los partidos, para estar. Es para el ingreso a los partidos. Los chicos que se inscribieron para jugar Bien. pagaron y con ese dinero se consiguieron algunos premios y demás. Ah, bien. Y también vamos juntando recursos para poder seguir haciendo más actividades porque recién empieza la JP de nuevo, ¿no? Claro. Bueno, con esta iniciativa, además, mirando así un poco flyers, hay algunas agrupaciones universitarias que están colaborando, ¿puede ser? Sí, también lo pensamos en relación a los chicos que están en la universidad, que están en la Facultad de Económicas y Jurídicas y de Humanas, que ellos tienen elecciones ahora en unos días. Ajá. Entonces pensamos una actividad que también les pueda servir a ellos para, digamos, convocar a sus compañeros y demás y que de paso también concientizar un poco para convocar a la marcha del 23 en defensa de la educación pública. Porque también el público, ¿no? El torneo, las personas que van a jugar y eso son todos menores de 35 y muchos de ellos están en contextos universitarios, en el secundario y demás. Claro que sí. ¿Cómo vienen hasta el día de hoy con el tema de inscripciones y hasta cuándo es el límite para poder hacerlo? Por suerte, el cupo de las inscripciones de los equipos se llenó rápido. Teníamos muchos compañeros con ganas de participar, así que eso ya está cerrado. Ya estamos con los últimos preparativos para mañana porque también vamos a poner un servicio de cantina para juntar algunos recursos más. Claro. Pero bueno, pronto ya vamos a organizar otro porque nos escribieron, la verdad que muchas personas para anotarse, así que nos queda pendiente alguna fecha más. La intención, claro, sí, está bueno. Una vez que se organiza algo, empiezan a surgir otras ideas y además otras propuestas, ¿no? La intención es hacer encuentros deportivos. ¿Hay algún evento cultural, social también en agenda, por ejemplo? Sí, nosotros empezamos con esto este mes. Anteriormente, para el Día de la Memoria, también pintamos un mural en Circunvalación casi Palacio. Y que bueno, son actividades que para lo que más nos sirven es para ir juntando a los compañeros que están acá en Santa Rosa en distintos lugares. Muchos de ellos quizás no tienen espacios de militancia definidos, líneas y demás, pero sí tienen ganas de participar y sí tienen ganas de hacer. Claro. Entonces pensamos actividades para ir agrupándolos. Ahora surgió lo del torneo, que es una manera, este encuentro es una manera de juntar alimentos para llevar a los barrios que los están necesitando un montón. Claro. Sabemos que en este contexto está muy difícil sostener esos espacios y más con el desfinanciamiento que están sufriendo. Entonces es nuestra manera de aportar un poco a cubrir un poco esa necesidad desde el lugar que podemos, ¿no? Porque claramente la responsabilidad es de un gobierno nacional que decidió terminar con la ayuda a la gente que realmente lo necesita. Y después, más adelante, ya en las próximas semanas vamos a anunciar, estamos con una campaña del frío en la que vamos a reunir ropa y abrigo para todas las edades y frazadas para donar también en donde lo necesiten, acá en Santa Rosa, pero también estas actividades se van pasando por los pueblos. Hay cosas que nosotros, claro, vamos a juntar acá, que también las vamos a llevar a algunas localidades que por ahí no tienen la cantidad de gente para organizar ciertas actividades, y nosotros por ahí podemos como ir agrupándonos y generar algo más lindo. Claro, claro que sí. ¿Dónde la gente puede visibilizar este tipo de actividades a futuro? Digo, ¿las redes tienen algún sitio en Facebook o en Instagram, o cómo se manejan para lo que es difusión? Tenemos las redes sociales de la JP, JP La Pampa, Juventud Peronista LP en Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, donde vamos mostrando los contenidos, y también porque sabemos que para el público o el sector que nosotros representamos, las redes sociales son muy importantes, lo, claro, vimos en las elecciones, lo vemos todos los días, entonces nos movemos mucho ahí, y es la manera para contactarnos. Y después también aprovecho el espacio de que si hay algún joven o alguna joven que tenga ganas de militar, que tenga ganas de participar en alguna agrupación para tratar de aportar un granito de arena, ¿no? Y ver qué se puede hacer en este contexto, están más que invitados a militar en la Juventud Peronista, que tiene un grupo muy grande, somos muchos chicos, somos alrededor de 300 chicos en nuestros grupos, y nada, estamos al pie del cañón para todo lo que se necesite. Claro que sí, Yanina. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. La invitación entonces para el día de mañana, sábado 20 de abril, de 9 a 17, este encuentro deportivo. Y obviamente las inscripciones al 2954-595050. ¿Todavía hay un tiempito para inscribirse o ya está? Los cupos ya están cerrados, pero si nos escriben, seguramente los vamos a tener en cuenta para la próxima fecha. Para la próxima, bien, bien, bien. Bueno, éxitos para mañana, que sea una linda jornada, y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y darnos lugar para mostrar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. No es por qué. Chau, chau.